el debate también sobre compartir experiencias de trabajo en la construcción de el buen vivir desde la economía feminista en la que nuestras organizaciones están comprometidas. Creemos que es importante reflexionar, pero también ir construyendo los movimientos sobre lo que queremos, que creemos que van construyendo cambios. Vamos a invitar entonces como primera exposición a Juana Mauro de Guatemala. Ella va a iniciar nuestra presentación y cada una de las compañeras va a tener 15 minutos de exposición para que luego ustedes puedan hacer algunas preguntas y hacemos una segunda ronda. Bueno, Juanita, entonces. Gracias, compañeras. Muy buenas tardes para todas y para todos. Gracias por estar aquí. Voy a compartir con ustedes un poco de las reflexiones que hemos hecho como mujeres indígenas en torno al buen vivir o bien vivir, también es todavía debate para algunos. Entonces, me voy a centrar más en lo comunitario, empezando por decir que este concepto de buen vivir es un aporte que nace desde el sentir y visión de los pueblos y mujeres indígenas también, que está en construcción y que es un aporte, una propuesta ante el modelo excluyente, depredador, de acumulación que se llama capitalismo y que ya conocemos todos. Es un sistema de vida que siempre ha existido, pero que ha ido perdiendo vigencia. Y así podemos encontrar ahora en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, que mucho de este sistema ya no existe. Y entonces nos planteamos ese reto de poder recuperar, de poder nuevamente volver a vivirlo. ¿Sí? ¿Qué propone este sistema o este modelo de vida? Propone recuperar valores, principios, buenas prácticas, obediencias diarias, que también es válido decir que muchas comunidades, y sobre todo aquellas comunidades que están lejos de las ciudades, aún se conservan muchas prácticas, que yo decía, muchas prácticas, muchas vivencias diarias. ¿Y por qué decimos este sistema de vida en nuestro idioma quiché también tiene una traducción? En el idioma quiché, que es el que yo domino, se llama Utskasleman. ¿Qué significa el Utskasleman para nosotros? En su traducción al español es buena vida, pero no una buena vida así de simple, sino una buena vida significa que es un sistema abarcador en distintos ámbitos de la vida. Yo recuerdo hace algunos años cuando trabajábamos con las mujeres que habían sufrido el conflicto armado, que habían perdido familiares. Estábamos trabajando cabalmente con un sistema que le llamábamos Utskasleman. Y eso ha pasado hace ya más de 10 años que trabajábamos nosotros con el Utskasleman. Y como yo decía, ya decía, significa buena vida en su sentido profundo, en su sentido amplio. Podemos identificarlo, por ejemplo, salud normal como salud física, salud mental, que implica armonía, que implica equilibrio, que también tiene que ver con lo político, partiendo desde la identidad. Si yo tengo una identidad definida, clara, también tiene que ver con lo de la participación. Si desde mi identidad clara y también mi identidad sustentada, puedo participar, puedo tomar decisiones. Y esas prácticas los podemos identificar cómo se viven, cómo se dan en las comunidades. También decíamos que es un sistema abarcador en lo social, porque hay un aporte de cada una de las personas, hombres y mujeres, en la comunidad, hacia la comunidad. Hay solidaridad, o existe solidaridad, o se promueve la solidaridad, porque como ya decía, en algunos casos se ha ido perdiendo. En lo económico, también, es abarcador en lo económico porque parte de que todas las personas tenemos que solventar las necesidades diarias, por ejemplo, en este caso de ingreso, de alimentación. Y también es abarcador en lo espiritual porque parte de una cosmovisión diaria, que tiene que ver también con la matemática, con lo político, con lo social. Y al final podemos concluir que es abarcador en todos los aspectos mencionados porque deja enseñanzas para la vida. O sea, cuando hablamos en un, cuando hablamos de la cosmovisión y decimos que hay enseñanzas para la vida, es porque nuestros abuelos y nuestras abuelas, dentro de lo que es nuestra cosmovisión, nos han dejado enseñanzas que tenemos que considerarlo en el trayecto de nuestra vida, porque si uno no los considera, después hay repercusiones en la vida. Entonces, de ahí parte que decimos que hay enseñanzas para toda la vida. Entonces, podemos ir concluyendo y diciendo que el educar de mal o el buen vivir parte de que debe de haber condiciones dignas de vida, debe haber reconocimiento de derechos individuales y colectivos. Ya lo han mencionado varios de nuestros hermanos y hermanas, que no se centra en el individualismo, sino en la colectividad. Lo decía también Rigoberta, en la matrociedad, ¿no? Porque en nuestros idiomas se parte de hablar de nosotros, o decimos nosotros, el o o el u, que también es en otros idiomas. Siempre hablamos de que si yo estoy bien, tú también vas a estar bien. Entonces, de ahí parte esa solidaridad, esa colectividad que es parte del sistema del buen vivir. Ahora, centralizando en la parte de la economía y retomando lo que decía, que es abarcador en el aspecto de la economía y enfatizando en lo de las mujeres, hay una contribución y un aporte diario de las mujeres en la economía diaria, y que ha sido un aporte histórico que no ha sido reconocido. Entonces, ahí hemos estado presentes las mujeres. ¿De qué forma o en qué y de qué manera hemos estado presentes? Por ejemplo, cuando hablamos de lo del buen vivir, es porque decíamos yo anteriormente, tiene que haber una buena vida, y eso también significa una buena salud, una buena alimentación. Entonces, las mujeres, por muchos años de manera ordenada, se ha resguardado las semillas criollas, las semillas para las nuevas siembras. Ahí se está contribuyendo de esta manera a la alimentación, a la soberanía alimentaria. También ha habido de parte de las mujeres la contribución al manejo y utilización de la medicina tradicional. De las comadronas hemos conocido las plantas medicinales que contribuyen a la salud de las mujeres, también a la recuperación también de la alimentación, ¿no?, a través de las plantas y de las hierbas. También ha habido una relación histórica de las mujeres con el agua. Somos las mujeres las que cuidamos y contribuimos al uso del agua. Entonces, se ve el concepto del buen vivir desde la manera o desde el sentido colectivo y no desde lo individual, como ya decíamos. En este sentido, entonces, el buen vivir ha estado presente en el transcurso de la vida, en el transcurso de los años. O sea, no es un concepto nuevo que estamos inventando. Tampoco es una imposición. Yo, de manera personal, he sentido que en algunos sectores se está considerando que desde los pueblos indígenas se está imponiendo y que no se está considerando, digamos, como las concepciones o cosmovisiones de todos los sectores o de todos los pueblos. Creo que es una propuesta que están haciendo ya como sistema, porque como ya lo decía, siempre ha existido. Y podríamos decir que va a existir en la práctica ese sistema de buen vivir, ahora ya retomado como un sistema abarcador, un concepto abarcador, ya no solo que se va a quedar en lo comunitario, sino que se va a ampliar cuando se reconozca que los pueblos indígenas tenemos sistemas de vida. Hay un sistema de educación, hay un sistema de salud, hay un sistema de economía, hay un sistema también político, hay autoridades propias de los pueblos indígenas sistemas que han sido desarrollados por muchos años. En el caso de Guatemala, a partir del automatismo de la paz, los acuerdos de paz, específicamente el acuerdo de identidad, y de hecho los pueblos indígenas han reconocido estos sistemas. Sin embargo, se han quedado en la teoría, se han quedado en el papel, porque ya de parte del Estado, de parte de las autoridades, no ha habido como la voluntad política de hacer, de llevar a lo concreto estos sistemas de vida. Entonces, se ha quedado solo en el reconocimiento. Reconocemos los derechos colectivos, los derechos sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas, pero se ha quedado hasta allá. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos práctica este buen vivir, reconociendo esos sistemas simplemente. No se trata de nada, digamos, de nada complejo, de nada del otro mundo, como ya decíamos, eso siempre ha estado ahí, solo que ahora se lleva hacia otra dimensión, hacia otro concepto más, como un sistema que debe ser también globalizador, ¿no? Como ha sido la globalización, que se va para, que nos está avanzando, así debe ser entonces el buen vivir. No se trata, como ya decíamos, de imposición, se trata de reconocer que ha habido sistemas que han existido por muchos años y que ahora solo tenemos que globalizarlos. ¿Por qué? Porque ante esta situación que estamos viviendo, la destrucción diaria, el individualismo, la acumulación de riquezas ante el gran número de pobres que ha ido creciendo cada día más. Entonces, esto es nada más, no es de complejidades. Entonces, seguramente tenemos que ir también perfeccionando, ¿no? Porque hay algunas cuestiones, en algunas discusiones de estos días se ha dicho, ¿acaso queremos volver al pasado? Yo creo que nadie está hablando del pasado. No sé, cuando nosotros empezábamos a hablar en Guatemala de cultura maya, porque no se hablaba de cultura maya hace unos años, siempre se habló de que, bueno, los indios, así se nos decía, pero cuando se hablaba de cultura maya, los hermanos y las hermanas pensaban, quiera volver a usar el taparrabo, ¿no? Quiero volver a usar todos, cada vez, como decía, y todos con cabello largo. Son opciones, ¿no? Son opciones de querer recuperar ese pasado, pero no se está imponiendo a nadie. Entonces, igualmente con este sistema de buen vivir, yo he escuchado que han dicho, ¿acaso quieren volver al pasado? No se puede volver al pasado, decían algunos, porque ¿cómo está el sistema? Yo creo que si reconocemos lo que significa o lo que tiene de sentido profundo esas prácticas que he mencionado, podemos encontrar una razón. Entonces, solo estamos diciendo, volvamos a encontrar con nuestra historia, volvamos a encontrarnos con el sentido de nuestro ser. Hoy no hay sentido del ser, solo queremos el yo para la acumulación, ¿no? El que tiene el mejor carro, como se hace, dice, el mejor teléfono también, y así lo hicimos, ¿no? La mejor ropa de marca también. El que no tiene de marca lo vemos como que, como extraño, o que no puede tener, ¿no? Pero no es que se trata de eso. Entonces, desde esa reflexión sencilla, desde esa reflexión cotidiana, es lo que nos invita a encontrar la colectividad, a buscar el otro sentido de nuestra vida, ¿no? Ya se ha perdido, como dije, y a veces nos sentimos que solo yo escucho que muchos dicen estoy, tengo depresión, porque de plano no hay esa constante relación con quién, con el, desde yo mismo también nos decían los abuelos y abuelas, es que no platicas con tu nahual, es que no platicas con tu espíritu, por eso es que de plano estás solita, ¿no? Desde ahí tiene que partir, de cómo yo me reencuentro conmigo mismo y luego con mi historia y camino hacia donde debo de llegar, hacia también en la colectividad. No hay nada de individual con nosotros, todo tiene que ser en lo colectivo, y por eso hablamos, como ya vuelvo a repetir, desde nosotros, desde el U, desde el O. Gracias. Un aplauso para Juanita, muchísimas gracias. Vamos a darle ahora el micrófono a Magdalena León, y es parte del Consejo Hemisférico del Foro Social Mundial, y tenemos el honor de que nos acompañe en esta tarde, pero también porque ella es miembro de una de nuestras instituciones, ella es integrante de la REM. Bueno, Magdalena. Gracias, Lucita, qué amable. Yo quisiera seguir el hilo de lo que planteaba Juana, esa idea de que el buen vivir solo es aplicable o solo corresponde a los pueblos y a las comunidades indígenas, y que es un nexo con el pasado. La verdad es que este concepto sí ciertamente tiene una raíz histórica, ciertamente tiene un lado de evidencia práctica, si se quiere, que existe, que ha resistido, que ha pervivido. Hay pedacitos de buen vivir en nuestras prácticas, pero tiene también mucho de construcción de futuro. Es un concepto así, paraguas, que establece los principios básicos, que abre puertas, ¿sí? Y yo me quería referir particularmente a las dimensiones económicas del buen vivir. Y a partir de una experiencia concreta, que es la experiencia ecuatoriana. Nosotros hace 2 años introdujimos esta noción como eje ordenador de nuestra Constitución. Y desde ahí, claro, hemos tenido el desafío de cómo ese gran enunciado tiene que aterrizar en política concreta y en política económica. Se tiende a ver, bueno, a buen vivir alude o a los indígenas o a la relación con la naturaleza, no es un tema de ecologismo o un tema social o un tema cultural, y no se ve mucho la dimensión económica. O bien incluso desde la entrada de las mujeres se tiende a ver, ¿no es cierto?, nuestra agenda como una agenda social. Esta misma mañana, por ejemplo, cuando pasábamos revista en un evento anterior sobre cuáles han sido los avances en los países que vivimos procesos de cambio y cuáles los límites o desafíos desde una mirada de las mujeres, prevaleció sistemáticamente un foco sobre los temas de participación política, violencia, salud, maternidad, y con mucha más debilidad los temas de economía, ¿no? Entonces, por la una entrada o por la otra entrada, por la de mujeres y feminismo, o por la de buen vivir, como que la economía es un asunto de otra agenda, harina de otro costal. Pero la verdad es que no es así, que está en el centro mismo de la definición de buen vivir, ¿no? Y está en el centro mismo del quehacer de las mujeres y de nuestra agenda de transformación feminista. Entonces, para ubicarnos un poco, bueno, en qué contexto se ha hecho posible que buen vivir pase a ser un tema de debate y pase a ser un modelo alternativo, porque de eso estamos hablando. El buen vivir es uno de los modelos alternativos. ¿A qué? ¿Alternativa a qué? A una crisis civilizatoria reconocida como tal. En 2008 se reconoció la existencia de una crisis económica global. Y ahí se dijo, no, bueno, no es solo crisis financiera, no es solo crisis bancaria, no es solo crisis económica, es una crisis en todas las dimensiones. Es crisis civilizatoria. De algún modo fue un momento de esos raros momentos de consenso mundial, ¿cierto? Cuando veíamos con susto cómo caían las bolsas, cómo el sistema financiero está tratando, ah, no, es que esta crisis no termina ahí, tiene muchos lados. Ese reconocimiento fue de la mano, ¿no es cierto?, con otro consenso, que es el calentamiento global. Claro, sobre el calentamiento global se ha venido hablando desde hace décadas, ¿no? El movimiento ecologista ha hecho un trabajo bien interesante e intensivo en ese sentido, pero no fue sino hasta que Al Gore hizo su película que circuló el mundo y que salieron unas evidencias admitidas como incontrastables, que se dijo así, en verdad estamos viviendo un calentamiento global. Y estas dos cosas sumadas nos han llevado a reconocer que hay que ir hacia otras formas de producir, hacia otras formas de consumir y hacia otras formas de organizar la vida. O sea, estas cuestiones que definen toda sociedad y toda economía han sido puestas en debate global. no es que aceptamos como algo natural un modo de producir capitalista, un modo de consumir capitalista, un modo de organizar la vida capitalista. Eso nos pasaba hasta casi hace una década. Digamos, no, es que así es y esto no va a cambiar. El mercado es un eje ordenador, las categorías principales de la economía son productividad, competitividad, ¿no? Y de ahí no nos podemos salir. Esto tiene que seguir así. Podemos tal vez redistribuir, buscar justicia social, tener programas sociales, pero la economía no, esa no se toca porque tiene una dinámica naturalizada basada en la acumulación, la productividad y la competitividad. Entonces, pero entonces se ha abierto la posibilidad de cuestionar esto, porque decimos, no, a ver, y no precisamente desde la entrada crítica marxista de otras épocas, o desde un proyecto socialista como el que estaba predominando hace unas décadas como alternativa, digamos. Es decir, de cuestionar el patrón de acumulación capitalista y buscar una alternativa a la acumulación capitalista. Ahora, este cuestionamiento se nos hace posible desde otras entradas, de la entrada de la crisis ambiental. Y amplia, la preocupación no va solo por cómo se genera riqueza y quién se apropia de esa riqueza, sino cómo puede sostenerse la vida en este planeta. ¿Ya? Y eso nos devuelve a estas preguntas centrales. Y ahora, ¿cómo producimos, cómo consumimos, cómo organizamos la vida si hay un patrón energético tal y una depredación cual, etcétera? Junto con esto, entonces, hemos se han puesto sobre la mesa enfoques que cuestionan el crecimiento como una categoría central y necesaria, entonces se habla incluso de decrecimiento, que cuestionan el desarrollo en todas sus versiones, porque desarrollo es un enfoque que ha conocido muchas versiones, y el desarrollo con apellidos, ¿no? Desarrollo con equidad, desarrollo humano, desarrollo sustentable. Alguien ha registrado como 500 nombres para el desarrollo, y ya se agotó, ya se ve que por más apellidos que le pongamos no da más, entonces se habla de desdesarrollo, por ejemplo. Y en términos de la coyuntura, ¿no? Se dice, bueno, estamos ya en algunos casos yendo hacia el post-neoliberalismo, en un sentido evolutivo de fase, es decir, pasamos del neoliberalismo y vamos al post, ¿no? En un sentido más crítico, no, estamos en el post-desarrollo, o ya aludiendo a experiencias más concretas, se habla de socialismos en plural. También socialismo busca apellidos, socialismo del siglo XXI, socialismo del tercer milenio, hay quien habla de biosocialismo, no, socialismo del buen vivir. Es decir, es un periodo de búsquedas de alternativas, pero que tiene que ver con agotamientos reconocidos, y estos consensos de una necesidad de cambios. Y es ahí, en este contexto, donde buen vivir encuentra un lugar en esta búsqueda. Cuando en Ecuador buscábamos, ¿no? ¿Cómo llamar a este nuevo orden que necesitábamos darle un nombre? Ya Bolivia había avanzado una primera fase de la formulación de su constitución y había ubicado el nombre de Bolivia. Entonces es interesante de ver también cómo son procesos que no han ocurrido en un solo país, sino que se van conjugando y retroalimentando. Y eso nos sirvió para en Ecuador retomar el término. Y también es interesante constatar que no era una propuesta que venía de estos múltiples borradores de constitución que fueron hacia la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, la propuesta que venía de las organizaciones y pueblos indígenas no traía esa formulación. En el gobierno no dijeron lo de organización, que ya no se le puede vivir, ¿no? Es algo que surgió durante la asamblea y no necesariamente por una iniciativa indígena. Eso es interesante de ver. O sea, cómo otros actores y sectores pueden verse reflejados en esta formulación. Hace poco alguien preguntaba, y bueno, ¿cómo hablamos de buen vivir en los sectores urbanos, de las grandes ciudades? ¿Cómo pensar en el buen vivir en Sao Paulo, por ejemplo, si ahí no hay, no es una comunidad, no hay selva, no hay árboles, en fin, bueno, árboles, hay árboles. Entonces, claro, es todo un desafío encontrar esa respuesta, pero no es tan difícil. De modo que, bueno, en este contexto, Buen Vivir aparece, muchos vemos esto como una alternativa muy, muy poderosa, muy interesante. En nuestro propio continente y en nuestra región hay quienes están como más escépticas, más escépticos, mirando así como algo del pasado o algo solo indígena. En Europa, en cambio, hay ojos muy atentos, ¿no? Y hay académicas y académicos que empiezan rápidamente a escribir sobre el tema, a explorar el tema, a visitar nuestros países. Y bueno, en definitiva, eso da cuenta de que es una perspectiva de construcción. Entonces, bueno, ¿qué quiere esto? En la Constitución no hay una definición. Si uno busca una definición que es de buen vivir, no hay. Hay algunos elementos y insinuaciones. En nuestra Constitución ecuatoriana decimos, en la introducción, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, donde ahí está el término convivencia, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir. Convivencia, diversidad, armonía, naturaleza, aparecen como términos. Y siempre hay como ese sesgo más hacia la naturaleza, pero en realidad lo que se está redefiniendo es la esencia de las relaciones entre seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Un poco. Y bueno, ¿y cuál es la esencia de esas relaciones? La armonía, se dice. Nos buscamos la armonía. Armonía y equilibrio, digamos. Diversidad es otro término clave. Relaciones entre seres humanos, relaciones con la naturaleza y el principio de diversidad como clave en esas relaciones. Y esto ha tenido muchas implicaciones, ¿no? Que remueve, digamos así, ciertas visiones y herramientas muy afianzadas, incluso en el discurso feminista. O sea, cómo ver. Cómo repensar esta relación natural desde la diversidad. ¿Y con qué se encuentra esta propuesta? No solamente con la cosmovisión indígena, se encuentra también con desarrollos que se han dado ya en la economía feminista. O sea, hay directas coincidencias entre lo que ha elaborado la economía feminista y este gran enunciado del buen vivir. Se encuentra también con la economía ecológica, que es más reciente que la economía feminista. Se encuentra con corrientes de la economía ecuménica, o sea, desde la visión religiosa o lo que fuera de la economía que existe, ¿no? Y que tienen en común todas ellas, el buen vivir, la economía feminista, la economía ecológica, la economía ecuménica. Tienen en común que desplazan, ¿no? Desde la centralidad del mercado, de la visión convencional de la economía y la visión capitalista de la economía, hacia la centralidad de la vida. O sea, la categoría económica central para estos enfoques es la vida. ¿Cómo reproducir ciclos de vida? Por eso en Cochabamba decíamos, frente a la reproducción ampliada del capital, las mujeres proponemos la reproducción ampliada de la vida. Se debatió mucho sobre que la única manera de salvar el planeta es terminar con el capitalismo. Decíamos, ¿y cómo terminar con el capitalismo? Por el camino de la reproducción ampliada de la vida. Entonces, el encuentro entre economía feminista y buen vivir alude a principios que son comunes, principios de la economía, reciprocidad, complementariedad, cooperación, igualdad, solidaridad. Han sido por igual propios de la cosmovisión indígena que da origen a esto, pero también propios de la economía feminista, de nuestras propuestas y de nuestras prácticas. Alguien decía esta mañana, no hay práctica más socialista, un joven que habló y dijo, no hay práctica más socialista que todo el trabajo que hacen las damas de casa, de atender, y claro, ahí hacemos abstracción de la desigualdad, pero ciertamente, ¿no?, lo que se hace para reproducir la vida en lo cotidiano tiene esos resortes, ¿no?, de reciprocidad, no, reciprocidad es lo que le falta, pero sí de solidaridad, sí de colaboración, sí de cooperación, de dar, ¿no? Si hiciéramos eso en unas relaciones recíprocas sería maravilloso. Aparte de los principios están los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos para la economía que nos planteamos? Reproducir y sostener la vida en sentido integral. Y ahora con todos los avances y las experiencias negativas y positivas y los avances podemos decir que la vida como categoría integral nos hace ver que es indisociable la vida de los seres humanos de la vida de la naturaleza, ¿no? Porque todo ese patrón moderno de que los seres humanos íbamos a progresar dominando a la naturaleza, a expensas de la naturaleza, es lo que ha fracasado. Y por eso sabemos que nuestra vida no puede existir al margen de o sin esa relación inevitable, inextricable con la naturaleza, ¿no? No podemos hablar de vida humana sin hablar de la naturaleza en sentido integral. Y el otro elemento es, hablamos de principios, de objetivos, el otro elemento es el trabajo como categoría central, el trabajo como eje, no la acumulación, no el dinero. Durante la época de hegemonía neoliberal se debatía mucho sobre un patrón especulativo financiero versus un patrón productivo de la economía. Y se ha dicho, bueno, la economía neoliberal exacerbó, llevó al máximo ese patrón especulativo financiero en detrimento de la producción. Y podemos constatar en muchas de nuestras economías nacionales cómo los niveles de producción, sobre todo de elementos básicos, han ido disminuyendo, aunque exhibamos tasas de crecimiento de la economía como un todo. Entonces, frente a ese predominio de lo financiero especulativo, esa secundarización de la producción, nosotros planteamos, no, el trabajo es la categoría central. En los hechos, la vida de las mujeres está marcada por el trabajo, lo que hay que ver es cómo cambiamos sus condiciones de trabajo y cómo generamos condiciones de igualdad. Pero, sin duda, el trabajo ha sido y debe ser la clave para organizar la economía en términos de sostenimiento de la vida. ¿Cómo esto se ha contrastado con la realidad a la hora de hacer política pública? Nosotros, el año pasado hicimos una actualización de lo que se llamaba Plan Nacional de Desarrollo, para llamarlo Plan Nacional para el Buen Vivir, y no era solo un cambio de nombre. ¿Cómo pasaba de desarrollo a buen vivir? Y ahí nos encontramos con unos límites muy serios, ¿no? Porque ahí se pone a prueba qué es lo que realmente está ordenando la economía, y vimos que competitividad, empresa, productividad, eran la frontera, digamos, como para avanzar a una formulación centrada en el buen vivir. Y nos encontramos con que no hay unas definiciones alternativas, por ejemplo, de productividad. Porque la tendencia es a ver, por ejemplo, cómo comparas productividad del suelo. ¿Cuántos rendimientos, cómo rinde el suelo en la producción de maíz? ¿Cuáles son los promedios de rendimiento en la región? Y cómo el óptimo es llegar a esos rendimientos, ¿no? Haciendo abstracción de las condiciones ecológicas y de trabajo. Entonces, cuando se habla de plan de desarrollo, se ponen unas metas y se dice, no, es que para la producción de tal cosa hay que alcanzar tal productividad, o el alcance de tal productividad es indispensable, ¿no?, para mejorar las condiciones de trabajo, o es una condición para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Entonces nos encontramos con esto, con que la productividad hablaba de rendimientos crecientes, ¿no?, de aumento ilimitado, de eficiencia, y entonces frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos? Rendimiento ilimitado, eficiencia para el crecimiento. ¿Qué decimos? Ahí hicimos un replanteamiento, ¿no?, de entender la productividad no como lo creciente, sino como un equilibrio siempre variable, ¿no?, que puede ir hacia arriba o hacia abajo cuantitativamente, pero un equilibrio basado en el uso óptimo en condiciones dadas, no el uso máximo, sino el óptimo en condiciones dadas, que garantice la reproducción de ciclos de vida. Yo no puedo garantizar el rendimiento máximo hoy, que tal vez mañana no me permita tener ningún rendimiento, o que el rendimiento máximo de hoy suponga la depredación, o suponga que no voy a poder reproducir el ciclo. Y claro, ahí volvemos a las prácticas ancestrales, por ejemplo, de la agricultura, ¿no?, donde se podría usar el suelo en un ciclo productivo y dejarlo descansar en el siguiente ciclo productivo. Entonces, en el siguiente ciclo la productividad era cero. Podríamos tener una productividad de 100, bajamos a 0, subimos a 20 y no pasa nada, porque ¿qué es lo que estamos garantizando en última instancia? Es la reproducción de ciclos de vida. Entonces, esta noción de pasar de lo siempre creciente a un equilibrio variable en condiciones dadas, con restricciones dadas, nos parece fundamental. Otro tipo de redefinición, por ejemplo, diversidad productiva. La agenda de diversificación productiva está en todos lados. Todo el mundo habla de, bueno, vamos a salirnos de este esquema de producir 4, 5, 10 cosas para diversificar, ¿no? Pero es una diversificación vista solo desde el lado de los productos, no desde el lado de las relaciones económicas. Porque, entonces veíamos la necesidad de mirar desde ahí. La diversidad productiva, poniendo el acento en formas de producción y relaciones de producción, no en productos. Yo puedo diversificar a través de áreas de monocultivo, por ejemplo. Es decir, sí, voy a diversificar y no puedo decir solo piña y plátano, sino también, palma africana y maíz. Y sin embargo, basarme en el mismo esquema de monocultivo, áreas de monocultivo. Y digo, ya diversifiqué, no produzco 5, produzco 50, pero en el mismo formato, ¿no? ¿Cómo eso se entiende, en cambio, al referirnos no a productos sino a formas y relaciones? Diversidad en las relaciones económicas. En la mañana se hablaba en Bolivia, se basaba en la pluralidad económica. Nosotros hablamos de diversidad económica, que va más o menos por el mismo lado, en el sentido de reconocer distintas formas de organización de la producción, del trabajo y de la propiedad. Ahora, esto no solamente tiene desafíos de reconceptualización, de búsqueda de otras herramientas y de otros instrumentos para definir la política económica, sino cuando hablamos de bien vivir podemos tener ya unas consecuencias inmediatas en el modo de entender ciertas realidades. Y vale el ejemplo de las mujeres indígenas. Cuando se describe la realidad de las mujeres indígenas en América Latina, se tiende a decir que son las más pobres, ¿no? O sea, se habla siempre desde las carencias. Las mujeres indígenas carecen de todo. Son las más pobres, son las más discriminadas, son las más explotadas, son las más excluidas, se nos mandan alfabetas, y así podemos ir, ¿no?, describiendo las más. Carecen de todo. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer las mujeres indígenas para vivir otra realidad? Dejar de ser lo que son, ¿no? Pero si uno dice, bueno, veamos que el buen vivir nos hace reconocer los aportes de las mujeres indígenas. E inmediatamente, claro, las vemos como las que, como describía Juana, tienen saberes y prácticas fundamentales para el buen vivir, ¿no? Son protagonistas de formas de economía que reproducen la vida. En la vida comunitaria, en realidad, constituyen un eje, ¿no? Un eje de organización de la vida comunitaria. Entonces, con solo cambiar la perspectiva, estamos reconociendo a las mujeres indígenas como protagonistas, como sujetas que están haciendo aportes y que desde esos aportes tienen una enorme potencialidad en la construcción de alternativas. Y no es que no sea cierto y verificable y que no tengamos datos sobre aquello de que son las más analfabetas. Cierto. Esa es una parte de la realidad. Pero ahí está otra parte de la realidad, ¿no? Y que solo puede ser vista inmediatamente desde esta otra perspectiva de ubicar a la vida como es. Las mujeres indígenas son carentes del punto de vista, y solo carentes y pobres y tal, del punto de vista de la acumulación capitalista, en fin, pero no lo son del punto de vista de la reproducción de la vida. Entonces, hay todas estas dimensiones entrelazadas en la construcción de una economía para la vida, que ha sido el tema de este debate. Se abren caminos de exploración conceptual y política enormes, ¿no? Yo me he referido, tal vez sin el suficiente detalle por el tiempo, apenas algún acercamiento, pero ya desde nuestra experiencia acumulada en 2-3 años en Bolivia y Ecuador, por ejemplo, creo que estamos en posibilidad de hablar de esta transición de un paradigma económico hacia otro, ¿no? Y sobre todo de ubicar los desafíos. Pensemos, por ejemplo, en lo que supone desmontar un imaginario económico donde se ha concebido como la unidad ideal, óptima, la empresa, ¿verdad? Esta empresarialización de la economía. Uribe, en su discurso de despedida, dijo una frase que me parece así que sintetiza mucho. Dijo: la empresa privada más importante es el Estado. Claro, pero ¿eso qué expresa, no? Expresa muchas cosas. Expresa la idea, claro, él aludía a cómo en su gestión el Estado colombiano había alcanzado unos niveles de calidad y unos hizo esto que califica la calidad empresarial, los hizo no sé cuánto, en algunos ministerios. Entonces, claro, ¿cuál es el ideal de calidad? El ideal empresarial. Pero no solo eso, sino cómo en los hechos, en nuestros países, el Estado fue privatizado. Si no solo fue reducido, no fue eliminado, en realidad fue privatizado, porque se ha mantenido. Uno ve los presupuestos públicos, no disminuyeron nunca, siempre fueron creciendo, pero un esquema de privatización directa o indirecta. La adopción de códigos empresariales para el funcionamiento de lo público, la idea de que todo tiene que ser gerenciado, ¿ya? Y en nuestros estados hasta ahora nos encontramos con gerentes, y en Ecuador se hablaba del gerente del ALBA, es decir, no puede haber mayor contrasentido que nombrar un gerente del ALBA, pero bueno, la idea gerencial y la estructura empresarial que ha colmado todo. Y también nuestro imaginario y nuestra agenda, porque el discurso del emprendimiento, por ejemplo, está súper extendido, y ahora ya no se habla más de economía solidaria, se habla de emprendimientos productivos, de emprendimiento de esto, y esto a qué nos lleva a hablar de plan de negocio, o sea, a toda la terminología empresarial. La economía tiene que organizarse en empresas, grandes, chiquitas, medianas, micro, mini, pero empresas, ¿no? Esa es la visión del emprendimiento. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, deslindarnos de esto, que viene con todo un paquete instrumental, con todo un paquete de difusión, de divulgación, que es rápidamente interiorizado por la gente? ¿Cómo en su momento, por ejemplo, desde una agenda de acceso a los recursos para las mujeres, vino todo el paquete del microcrédito para las mujeres? Pero en este concepto, microcrédito para hacer negocios o hacer emprendimientos, entonces, ¿cómo han sido herramientas poderosas para convencernos de que todas las otras formas de hacer economía no sirven, no son viables, son atrasadas, no son eficientes? Que para hacer economía lo que se necesita principalmente es inversión, es dinero, ¿no? No cuentan los conocimientos, las relaciones, el trabajo, la movilización de recursos, no. Eso es absolutamente secundario. ¿Qué queremos para hacer economía? Plata, inversión. ¿Para qué? Para producir dinero. Entonces, el neoliberalismo nos ha dejado esa pesada herencia de un imaginario empresarial, de una no valoración y no visibilización de otras formas. En todos los debates de constitucionales y de política pública nos encontrábamos sistemáticamente con eso, ¿no? Que, por ejemplo, no se quería poner comunidad o comuna como una entidad económica. No, pero si ya está puesto microempresa, no, pero una comunidad no es una microempresa. ¿No? O bien, bueno, cosas de ese estilo, ¿no? Como era un momento para constatar hasta qué punto se habían desplazado los conceptos y los imaginarios sobre determinados temas. Entonces, todo esto a la hora de formular política económica distinta sale sobre la mesa y nos confronta con el desafío de hacer reformulaciones, no solo conceptuales y teóricas también, y políticas, sino también de herramientas, de cuestiones que pueden aplicarse aquí y ahora y hacer viable este camino del buen vivir. No les tengo más gracias.